por miedo al tener que llorar. Yo sé que lo amas, que quieres entrar en sus sueños, que guardas toda tu belleza, tu piel para él. No basta con que te lastimes con tus pensamientos, si tus sentimientos son puros y sientes su amor. No puedes seguir manteniendo tu amor en secreto. Yo quiero, aunque no eres mía, tu felicidad. Que quieres entrar en sus sueños, que guardas toda tu belleza, tu piel para él. No basta con que te lastimes con tus pensamientos, si tus sentimientos son puros, si sientes su amor. No puedes seguir manteniendo tu amor en secreto. Vivir sin